¿Estás ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, ya comienza Tengo una idea. Con la conducción de Carlos Morquio, de Graciela Carballo y Nicolás Rosales. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Hola, hola, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Tengo una idea. Soy Carlos Morquio y hoy aquí tenemos el equipo completo. Gra Carballo, ya recuperada de su gripeciña, ¿no? Digamos, buenas tardes para todos, digamos en proceso de resurrección. Bueno. No estamos en Pascuas, pero yo ando resucitando. Bueno, todavía. Bueno, pero en eso estoy. Es algo importante. Sí, en eso ando. Y Nicolás Rosales, ¿qué tal, Nico? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Carlos? Quería contar así brevemente a la audiencia, que nos están escuchando en vivo y después grabados, que vivimos un momento muy radial hace unos minutitos y que hace mucho no vivíamos, que es el pase de un programa a otro, físico, digamos, porque los compañeros y compañeras de el programa anterior, Tengo una idea, borrador definitivo, lo hacen desde Rosario, ciberespacio, creo. Desde Rosario, claro. Y otras ciudades por allí cercanas, pero hoy estaban de manera presencial aquí en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, así que es lindo vivir es eso lindo. En la radio. Sí, sí, sí. Es lindo compartir estudio, es lindo pasillo, todo lo que suena radio, ¿no? Sí, sí. No, aparte a mí, bueno, nosotros bastante tiempo lo hicimos en Zoom. Y, pero, sin más claro, remedio, la pandemia, claro. ¿Te acuerdas? Pero no es lo mismo. No, no es lo claro. mismo que estar en el estudio, de verlo al operador, un lenguaje de señas que ya hay sí. entre el operador y los que están desarrollando el programa. Sí, sí, sí. Eso es más lindo. Nico cebando mate. Claro. Mate. Bueno, Carlos, ¿te parece que vaya con las formalidades de bueno, Tengo una idea? Bueno, dale vos. Estamos con el programa ya 868 de todo el ciclo, número 21 de este 2024. Nacho Álvarez opera aquí técnicamente en Radio La Retaguardia, Julio Pardo en la M690, por donde también Tengo una idea sale al aire. Adriana Pérsico hace la locución, Graciela Carballo la musicalización. Carlos Morquio, la edición, perdón, y quienes hablan, la difusión en redes sociales, nos retransmiten otras radios, por ejemplo, Radio Libre de Santa Teresita, allí los miércoles de 20 horas, los jueves a las 12 horas, la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 19 horas, La Retaguardia, repite, miércoles a las 12, jueves a las 20, sábado a las 15 horas. Nos pueden escuchar en vivo y grabados a través de radiocut.fm. Tenemos un mail que es tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Nuestro Facebook Tengo una idea por Radio La Retaguardia. Y el celular de la radio, si quieren enviar un mensaje por allí, es el 11-31-81-31-26. ¿Y cómo va a ser el programa de hoy? Y yo diría que vamos a hacer un programa con dos amigas, porque vamos a tener a María Angélica Di Giacomo, de la Asociación Basta de Mutilar Nuestros Árboles, en primera instancia. Uh-huh. Ya hemos hablado muchas veces con ella y siempre nos interesa su palabra. Y en el segundo momento vamos a estar conversando con otra amiga, con Giselle Santana, integrante de la lista Granate de ATE INTI, para que nos cuente qué pasa en INTI, que hay una amenaza de un 30% de despidos de personal. Sí. Y lo mismo está sucediendo en otros organismos de ciencia y técnica como INTA, CONICET, bueno, CONEA, etcétera. Así que me hizo acordar mucho al macrismo. Hablamos mucho sí. durante el gobierno de Macri sí. con la gente del INTI, porque fue uno de los organismos del Estado sí, sí, más golpeados. Más sí, golpeados. Sí, sí. Sí, se acuerdan que, bueno, hoy lo vamos a volver a retomar con Giselle, pero estaba a cargo del INTI, un barra brava, el barra sí. Ibáñez de Atlanta, que despidió así a mansalva 158 trabajadores, que después tuvo que reincorporar en muchos casos porque hubo sentencias de la justicia laboral obligando a reincorporar, bueno, un desastre. Cada gobierno neoliberal que viene hace desastres con ciencia y técnica. Y se van superando. Y se van superando. Eso es lo grave. En todo, en desastre en cuanto a despidos y en crueldades también, claro. ¿No es cierto? Bueno. Ojalá esta ley bases no avance, ¿no? No. Porque no. Es terrible. No, bueno, y también vamos a estar tomando nuestro cafecito, nuestra birra sí. Y poniendo otros temas sobre la mesa. Así que, si les parece, ponemos primera y arrancamos. Dale. Estás escuchando Tengo una idea. El tema que nos convoca para hablar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene que ver con que diversas organizaciones barriales y socioambientales realizarán una audiencia pública en unos días en la legislatura porteña para tratar la cuestión, la situación del arbolado aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo tengo recuerdos de chico. Cuando no vivía aquí todavía en la ciudad, cuando vivía en la provincia de Río Negro, de tener como referencia a Buenos Aires como una ciudad con mucho verde. Pero eso fue cambiando, ¿no? Perdón, y un verde cuidado. Uh-huh. Porque todos los años podaban, prolijaban todo, ¿no es cierto? Acá después con Giselle se lo voy a comentar. Uh-huh. Queremos hablar entonces con nuestra amiga María Angélica Di Giacomo, a quien ya la tenemos en línea y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, María Angélica? ¿Cómo estás? Nico Rosales te saluda y me acompaña Gra Carballo y Carlos Morquio aquí en el estudio de La Retaguardia. ¿Cómo va? Muchas gracias, Nico. Bien, ¿y ustedes? Bien, todo bien. Bueno. ¿De qué se trata esta audiencia pública que se viene en unos días? Sí, digamos que desde el punto de vista estrictamente legal o de la legislatura, no es una audiencia pública porque ajá. No vamos a tratar en particular una ley, o sea, no es una audiencia pública que convoque la legislatura para el tratamiento de una ley. Por eso le pusimos convocatoria claro. Por el arbolado urbano, porque es una... justamente, una convocatoria donde se puede asistir, es libre la asistencia, pero hay que inscribirse. Ajá. Y también se puede exponer. Pero tampoco va a haber una comisión de algún bloque, digamos. Nosotros lo que tenemos uh-huh. Es esta convocatoria, proviene del equipo del diputado de Matías Barrueta Beña, como ofreciendo el espacio y el hecho, ¿no? Nosotros estamos muy felices porque es la primera vez que el arbolado urbano va a ser tenido en cuenta en el Día Mundial del Ambiente. Ajá. Eso es sumamente importante porque si nosotros vemos a qué cuestiones se trabajan el Día del Ambiente, vamos a ver, no solamente desde el punto de vista del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino en general, gobierno nacional, gobiernos municipales, gobiernos provinciales, lo que se tiene en cuenta cuando se habla de ambiente es reciclado, ciclovías, algo de energías alternativas y a lo sumo plantación de nativas. Uh-huh. Esto de que el arbolado urbano se entienda como fundamental para la salud ambiental, física y psíquica de quienes habitamos y transitamos las ciudades, bueno, es la primera vez que sucede en la legislatura, así que estamos en ese sentido muy felices. Qué bueno. Esta convocatoria después se amplió, digamos, la invitan el diputado Matías Barrueta Beña, como dije antes, el diputado Alejandro Grillo, uh-huh. Las legisladoras Delfina Velázquez y Cele Fierro. Bien. Somos cinco entidades las que organizamos, Basta de Mutilar Nuestros Árboles, Cultura Basto, Fundación Ciudad, la Red Argentina del Paisaje y el Centro de Estudios Metropolitano. Y lo que nos parece muy auspicioso del arbolado en la opinión y en el pensamiento ciudadano es que tenemos alrededor de 30 adhesiones. Bien. De grupos vecinales o ciudadanos. Bien. ¿Y cómo está Buenos Aires en este punto del arbolado? La situación del arbolado de la ciudad de Buenos Aires es penosa, por decirlo de algún modo. Cualquier persona que conoce de arbolado, que sabe que el árbol es un ser vivo y que como todo ser vivo necesita cuidados, puede observar saliendo a la cuadra de su casa o visitando un parque que lo que tenemos es un estado de maltrato y de destrozo justamente por la poda sistemática y reiterada y por las extracciones. A ustedes les habrá pasado, todos los días, vayamos por los barrios que vayamos, somos testigos de una extracción. Sí. El otro motivo, además de la poda reiterada y sistemática y de las extracciones, es que no se sanciona ni se impide el vandalismo. Tenemos muchísimas destrucción de arbolado por empresas constructoras, por particulares, por emprendimientos gastronómicos, y además lo que tenemos es una falta de respeto o de adscripción a la ley 3.263 y a las sentencias judiciales por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de las juntas comunales. Así que esto, después de más de 10 años, Basta de Mutilar, nació en, no me quiero equivocar la fecha, julio del 2012. Ajá. Fíjate que tenemos más de una década, con lo cual tenemos muchísima experiencia y actuamos tanto a nivel de poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y también con asociaciones de arboristas. Así que mientras los recursos financieros y humanos se sigan dedicando a la destrucción, lo que estamos haciendo es perjudicar el bien común y favorecer solamente el negocio de unos pocos. Claro, estaba pensando de tantos años ya de trayectoria de la organización de ustedes, que viene sumando a otras, en estos años que han pasado, y quizás remontándonos un poquito más atrás, ¿hubo algún gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que realmente tuvo una mirada con más cuidado sobre el arbolado o no? No, lo que hubo fue, digamos, yo soy una persona bastante mayor, o sea, hace 40 años, por ejemplo, que vivo en la misma esquina, ¿no? Cuando uno veía las plazas y los árboles en esa época, lo que se veía era un respeto al arbolado. Las plazas, además, eran como que favorecían el hecho de que la plaza formara parte de tu vida cotidiana. O sea, claro. No había rejas, el césped llegaba hasta la vereda, era otra historia. Con el tiempo se fue, digamos, esto empezó, mira, yo empecé por esta lucha por el arbolado en el 2010. Y a partir de ese momento, bueno, ya te cuento, 2012 se inauguró Basta de Mutilar. A partir de ese momento dedico muchas horas de mi vida a esto, así como muchas de las personas que trabajan, no solo en Basta de Mutilar, porque Basta de Mutilar forma parte, digamos, las personas que forman parte de Basta de Mutilar muchas veces son de otras agrupaciones vecinales, claro, de consejos consultivos y demás. Nosotros lo que hemos visto es que se nos escucha desde el Poder Legislativo, desde el Poder Judicial, tenemos una y varias sentencias favorables al arbolado, se nos escucha desde el campo de los especialistas y las especialistas en arboricultura, pero no tenemos escucha de ni el gobierno de la ciudad, del central, ni de las juntas comunales. María Angélica, Carlos te habla. Hola, Carlos. afirmando lo que vos comentabas de hace años, yo vivo cerca de la avenida Pedro Goyena, que tiene un arbolado hermoso. Y sí, antes del 2010, prácticamente una vez por año prolijaban los árboles, venían equipos de trabajo, y eso yo no lo vi más. Y incluso yo no sé si eso le hace daño al árbol. Ahora, cuando hacen las veredas, le cortan las raíces al árbol. No sé si eso será dañino, ¿no? Lo que vos comentás, Carlos, porque la verdad no quiero resultar demasiado pesada, pero si a mí me empezás a preguntar de arbolado, puedo estar 3 horas. Lo que está sucediendo con respecto, suponte el caso de Pedro Goyena. En Pedro Goyena muchas casas se han derrumbado para poner nuevos emprendimientos con mucha parafernalia de, no sé, Zoom, garage, sí, etcétera, etcétera. También ha sucedido que hay muchos emprendimientos gastronómicos nuevos. Entonces, lo que pasa en estos casos es que pierde el arbolado. Como vos bien decís, no se tiene en cuenta la importancia de las raíces para el sostén y para la nutrición del árbol y para la comunicación de los árboles entre sí. Entonces, pasa el que hace la vereda, pasa el que pone el gas, pasa el que bla, bla, bla, y destruye las raíces. Y por otro lado, hay un problema muy grave en la avenida Pedro Goyena, además de los emprendimientos inmobiliarios, es que las nuevas luminarias se colocaron sin tener en cuenta el arbolado preexistente. Y ahora es el arbolado y los beneficios que nosotros recibimos gratuitamente del arbolado lo que está en juego, porque se privilegia una licitación de luminarias que no es adecuada para veredas con árboles. Entonces, lo que vos comentás en particular de la avenida Pedro Goyena nos cambia el paisaje, nos cambia la identidad barrial, nos claro, modifica, y además lo que nos pasa a quienes vivimos hace muchos años en esta ciudad es que nos quitan los recuerdos, porque ya la esquina de donde vivíamos no la reconoces así nomás. Entonces, todo esto forma parte de una pérdida patrimonial además. ¿Qué tal, María Angélica? Graciela te saluda. Hola, Graciela. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo cuando te presentaba decía que hoy vamos a tener entrevista a dos amigas, en el primer caso eras vos, y quería aportar algo que me parece que a lo mejor es optimista respecto de este tema y demás. Yo también soy una señora grande, tengo un nieto, y me llamó la atención, la vez pasada mi nieto vive muy cerca de Plaza Irlanda, sí, y hay en la escuela, en el Facundo Subiría, que es la escuela donde va él, un discurso muy, muy piola sobre el tema del arbolado, el respeto a los árboles, el conocimiento de las especies y la regulación de cosas que los chicos por ahí hacen naturalmente, como es patear los troncos y demás. Y fui caminando con mi nieto desde la escuela hasta su casa y él me iba diciendo a mí un montón de cosas que no había que hacer con los árboles, por ejemplo, esto de las podas, por ejemplo, poner árboles que no fueran del clima de Buenos Aires, igual que el resto de los árboles, por ejemplo, no colocar, él me relataba una situación de un árbol que había enfrente de Plaza Irlanda, donde el concesionario en la vereda había puesto una especie de cadena para atar los perros en el tronco, rodeando el tronco del árbol, y que desde la escuela habían hecho toda una movida para que eso no sucediera, para que se sacara eso porque perjudicaba el árbol. Digo, te comento esto para pensar que tal vez no está todo, si bien las autoridades y demás no le dan tanta bolilla, desde el punto de vista educativo, hay instituciones que se dedican a esto, ¿no? A hablar con los chicos de este tema del cuidado del arbolado. Sí. Bueno, me encanta tu comentario. De hecho, esta semana y la anterior estuve dando clase en una escuela. Nosotros damos clases de arbolado en las escuelas y hacemos no solamente el de, digamos, la clase en el aula, sino que hacemos lo que llamamos trabajo de campo. Salimos con los niños y niñas y recorremos y miramos y observamos y tocamos. Es una experiencia de esas, porque, claro, tal vez es difícil entender nuestro trabajo, porque cotidianamente, en particular yo, que soy la que recibo todos los mensajes y todas las fotos, trabajo cotidianamente con la muerte, y con la muerte del arbolado, con la desesperación de la gente que no quiere que le poden el árbol que le da al balcón o a la terraza, con la desesperación del que me cuenta, este árbol estaba acá cuando yo era chico. Y muchas veces en esta labor de contener tanta angustia, les soy sincera, estoy hablando muy sinceramente, muchas veces me agobio y me agoto. Y dar clases a niños y niñas, tanto de primaria, secundaria, jardín, mis propios nietos, digamos, me renueva un poco este caudal de energía interna que hizo que yo me dedicara a esto. El tema es que, desde nuestro punto de vista, nosotros hemos estudiado mucho el tema de arboricultura urbana, y nos parece que las especies a plantar no dependen tanto de qué había acá hace 200 años como de qué hay ahora, claro, y de qué pasa con el cambio climático. Porque nosotros necesitamos poner árboles que nos defiendan y nos protejan de las consecuencias del cambio climático. Y eso todavía no sabemos bien cuáles especies van a reaccionar, claro, mejor. Esto se está estudiando en todo el mundo. De hecho, hay especies exóticas en España, por ejemplo, que provienen de África, que según los arboristas españoles dicen, bueno, dentro de poco estas especies van a estar en Escandinavia, porque soportan mejor el calor que las especies que en este momento están viviendo acá. Entonces, nosotros trabajamos mucho eso, mucho el tema de los beneficios del arbolado, de que el árbol es un ser vivo y cualquier daño que le hagamos es irreversible, es irreparable, y trabajamos mucho el tema del cuidado, porque nuestro lema es preservar, plantar y cuidar. Esos niños y niñas que hoy están preocupados por el arbolado, les estamos dejando un mundo en el cual va a ser muy difícil habitar. Ya de por sí la vida en una ciudad es muy difícil para los seres humanos, tanto por el estrés que nos produce la contaminación visual, la contaminación auditiva, la contaminación del aire que nos produce enfermedades y demás, el calor, las precipitaciones intensas, para todo eso el arbolado es nuestra protección. Por eso lo llamamos nosotros protectores ambientales. Así que esos niños y niñas, lo mejor que podemos hacer para ellos es preservar cada hoja, porque todos los beneficios dependen del follaje, salvo la absorción de agua que se ocupan las raíces. Preservar cada hoja, que sepan por qué queremos preservar cada hoja, y dejarles un patrimonio arbóreo y natural del cual podamos sentirnos orgullosos. Bien, María Angélica Dijía, como un placer charlar contigo. Segura. Gracias por la paciencia, no, porque por soy muy charlatana. Es que, no, y además se nota en tu decir, en tu relato, la pasión que, claro, tenés por el tema, y eso se transmite al aire, y bueno, era un poco la idea de la nota. Seguramente seas una de las personas que más sabe de árboles en la ciudad de Buenos Aires, seguro, ¿no? Y bueno, en Nacional no averigüé tanto hasta ahora, pero seguro que aquí sos la persona que más sabes de árboles, así que un placer. No, mira, lo que pasa es que yo no sé si sé tanto de árboles, lo que pasa es que los amo. Y como entiendo la relación de los seres humanos y de los otros seres vivos con los árboles en el ecosistema, bueno, lo transmito y lo difundo. Es el caudal de energía que me sale naturalmente. Está muy bien. Pero yo quería agradecerles no solamente esta entrevista, son gente divina, sino también todo el apoyo siempre. Bien. Eso es muy importante para Basta de Mutilar, muy importante, porque sin ustedes, sin las redes, sin la gente que nos apoya y difunde, no somos nada. Así que muchas gracias. Un cariño, un abrazo enorme y mantenernos al tanto. Gracias, Nico. Hasta pronto. Chao, hasta luego. Pasó por el aire de Tengo una idea de la radio La Retaguardia, María Angélica Di Giacomo. Bueno, sí, seguro que aquí, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, la persona que más sabe de arbolado. Sí, sí, sí. Aparte, es un lujo. Transmite esa pasión. Tal cual. Máximas que ha dado, que son muy importantes. ¿Y qué vamos a escuchar? Y vamos a la música, porque el 24 de mayo cumplió 80 años, nada menos, Susana Vaca. Susana Vaca es una cantante, compositora, musicóloga, fue ministra de Cultura del Perú durante la gestión de Ollanta Humala, muy poco tiempo, porque después, digamos, vio que para la cultura no había plata. Entonces, se fue a trabajar a la OEA, América Latina, como representante cultural de los pueblos latinoamericanos. Ella fue discípula en algún punto de Chabuca Granda, pero se centró en lo que es la música de la negritud. Y la vamos a escuchar cantando un ritmo de sorongo, que es un ritmo de la llanura peruana, venezolana, etcétera. Palabras urgentes. Sorongo, dime sorongo, que lo que el negro tiene de blanco, que lo que el blanco tiene de congo. Dime sorongo, dime sorongo, que lo que el negro tiene de blanco, que lo que el blanco tiene de congo. Del África llegó mi abuela, vestida con caracol. La trajeron los españoles en un barco carabel. La marcaron con candela, la carimba fue su cruz. Y en la plantación de caña nació el triste socavón. Dime sorongo, dime sorongo, que lo que el negro tiene de blanco, que lo que el blanco tiene de congo. Dime sorongo, dime sorongo, que lo que el negro tiene. El machete y la guadaña, curtió su mano morena, los indios con sus quenas y el negro con tamboril, cantaron su triste suerte al compás de las cadenas. Dime sorongo, dime sorongo, que lo que el negro tiene de blanco, que lo que el blanco tiene de congo. Dime sorongo. Que lo que el negro tiene de congo. dime sorongo, dime sorongo, que lo que el negro tiene de blanco, que lo que el blanco tiene de congo, dime sorongo, dime sorongo. Intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor. Albert Einstein. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Yo decía cuando presentábamos el programa, cuando vendíamos el programa, que era un programa especial donde teníamos dos amigas, ya hablamos con María Angélica Di Giacomo, y ahora estamos en comunicación con Giselle Santana. ¿Estás ahí, Giselle? Acá estoy. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, vamos a presentarte formalmente. Ella es integrante de la lista Granate, de ATE, la delegación de INTI. Bueno, además es feminista, es socialista. Hablamos con ella. Parece que hubiéramos hablado hace una eternidad, por lo que comentamos, que era la agenda de la mujer para el nuevo gobierno. Bueno, andamos más o menos por un 0% por esa agenda que vos habías propuesto para el nuevo gobierno, ¿no es cierto? La verdad que es cierto que parece una eternidad, porque la celeridad con la que están pasando las cosas que esperábamos que ocurrieran con este gobierno, y muy particularmente que nos pasaran a las mujeres trabajadoras, a las disidencias sexuales, están ocurriendo a un ritmo increíble, que realmente nos está, creo, costando reaccionar, ¿no? Frente no solamente a la velocidad, sino a la profundidad del ataque. Así que creo que es una agenda que está más vigente que cuando lo conversamos aquella vez. Así es, así es. Y por otro lado, hoy nos convoca también una suerte de déjà vu, porque nosotros ya vivimos durante el gobierno de Macri, con Ibáñez a la cabeza en el INTI, como presidente de INTI, el despido de una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras, y ahora hay una amenaza. La semana pasada hubo una amenaza de parte del nuevo presidente de INTI de la necesidad de prescindir de alrededor del 30% de la planta de INTI. Como sé que mañana hay una conferencia de prensa en el Parque Tecnológico Miguelete, pero bueno, contanos qué está sucediendo entre los compañeros y las compañeras del INTI. Bueno, es así como vos contás. La semana pasada, o sea, se formalizó esa presunción, esos rumores de despidos que ya hace un tiempo estaban circulando. Las autoridades hicieron oficial la decisión, según textualmente lo dijeron, de despedir al 30% del personal de INTI. Nosotros somos en todo el país alrededor de 3.000 trabajadores, y eso implica dejar en la calle a 1.000 personas. Es un golpe durísimo, que además en realidad, en términos prácticos, implica dejar no operativo al instituto. Es imposible el funcionamiento de un organismo como el INTI despidiendo al 30% del personal. Si bien esto agitó muchísimo al interior del INTI, no nos sorprende, porque no te olvides que en la ley de bases el INTI ni siquiera es parte de los organismos que están exceptuados de la disolución, el cierre, la privatización. O sea, sabíamos que el proyecto político del gobierno de Milei incluye cerrar el organismo, desmantelar el INTI. Tiene políticamente mucha lógica en lo que es su concepción política, porque es un gobierno completamente reñido con la ciencia, con la tecnología y fundamentalmente con la industria y con la industria nacional. Es todo lo que representa el INTI lo que el gobierno de Milei pretende arrasar. Entonces, la verdad es que la situación al interior del organismo es muy grave, lo estamos viviendo, por supuesto, te imaginarás, con muchísima angustia y preocupación, pero también con una enorme disposición que te diría me sorprendió gratamente, porque habiendo pasado lo que ya pasamos con el macrismo, nada, era posible pensar que hubiera mucho cansancio, ¿no? Como que fuera difícil esa reacción, y sin embargo enseguida se generó una enorme movilización, asambleas masivas, la decisión de esta convocatoria de mañana de una conferencia de prensa para contar justamente cuál es la situación en el INTI, y sobre todo para volver a involucrar a la población masivamente en la defensa del organismo, como lo hicimos en el 2018. Nosotros estamos convencidos de que esta no es una pelea solamente de los trabajadores de INTI, como una cuestión, digamos, simplemente gremial de defensa de los puestos de trabajo, que sin duda lo vamos a hacer, porque somos trabajadores y vivimos de nuestro salario, pero además de la importancia estratégica del organismo para toda la población. Entonces, un poco eso es lo que queremos compartir mañana en esta convocatoria amplia que estamos haciendo y de la que, bueno, ya nos confirmaron la participación también distintos organismos del Sistema Científico Argentino, el CONICET, la CONEA, van a venir organizaciones sindicales, políticas, a abrazar al INTI y a tratar de dar con nosotros y con nosotras esta pelea. Giselle, Nico Rosales te habla de este lado, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿qué tal? Bien, estamos charlando con Giselle Santana, integrante del INTI, acerca de la decisión de despedir alrededor de un 10% de la planta permanente, y acompañando esto último que decís, digamos, generar una conciencia de acompañamiento de la sociedad civil, de la importancia de que tiene el INTI para la ciencia y para la industria en el país, me gustaría que le cuentes a la audiencia qué hace el INTI, qué es el INTI, en pocas palabras, porque también creo que hay una batalla cultural, se ha planteado desde el gobierno, en poner en el imaginario social que todo lo que es del Estado es para generar puestos de laburo que no sirven, o que no sirve ninguna cuestión que esté vinculada a la ciencia, a la tecnología, a la investigación. Sí, totalmente. Yo creo que esa es la clave, esa batalla cultural que a veces sentimos muy difícil, porque imagínate lo difícil que es ir a trabajar todos los días y que después permanentemente, sobre todo de los medios masivos de comunicación y demás, se esté cuestionando tu trabajo, claro. Que nos traten de ñoqui, somos déficit fiscal, somos gasto, y en realidad el INTI es un organismo que se creó en 1957 pensado para la transferencia tecnológica a la industria nacional, en un concepto de país que tenía que ver justamente con desarrollar la industria. Entonces el INTI venía a ser un auxiliar en ese punto. Luego fue, discúlpame, luego fue adquiriendo otras competencias. Nosotros somos, por ejemplo, custodios de los patrones nacionales de medida. O sea, claro. Es el INTI el que garantiza que un kilo es un kilo, que un metro es un metro, y eso parece una pavada, pero es imposible. Incluso las cosas más básicas, pensándose en la industria automotriz, el ensamblaje de autopartes o de celulares o de lo que fuera, si no tenemos los mismos patrones de medida globales, y claro. Eso lo garantiza el INTI, además de la certificación de calidad de todos los productos que consume la población, que son de producción industrial. Somos nosotros los que certificamos que los plásticos no contaminen, en el sentido de que no sean tóxicos para la población, los que certificamos los surtidores de nafta, las balanzas con las que pesás desde en el supermercado hasta lo que se exporta. El INTI tiene infinidad de competencias. Hay un centro de INTI dedicado a cada rama específica de la industria, y es una tarea enorme que muchas veces, o te diría que en la mayoría de estos últimos años, no ha tenido ni el presupuesto suficiente, ni se le ha dado la importancia, claro. que tiene esta tarea, pero que la desarrollamos los propios trabajadores y trabajadoras con un enorme compromiso. Nosotros recibimos en este tiempo, desde que la ley de bases se aprobó en diputados, y donde estaba planteado directamente el cierre del INTI, alrededor de 50 cartas de apoyo de cámaras empresarias, de asociaciones PYME, de universidades. O sea, realmente hay un impacto muy positivo del INTI en esas actividades, que es reconocido a nivel científico y a nivel de la industria, y nos parece que realmente avanzar sobre eso solamente se explica en un proyecto de país colonial como el que está proponiendo este gobierno. ¿A cuál? Porque directamente, o sea, la política de industricidio que se viene denunciando va de la mano con la eliminación del INTI. Tiene mucho sentido en la lógica política de ellos, que por supuesto es una lógica política de los trabajadores y las trabajadoras del INTI, del Estado en general, vamos a enfrentar. Giselle Carlos te habla, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Precisamente ese industricidio que se va a producir, del que hablas vos, el INTI, al contrario, que ayudó al crecimiento y al perfeccionamiento de la industria. Realmente fue una labor extraordinaria la que realizó el INTI, así como el INTA en la parte agropecuaria, ¿no? Exactamente, exactamente. Y contra eso es contra lo que vienen. No están atacando lo que no funciona. Están desmantelando todo un sistema científico, tecnológico, puesto al servicio del desarrollo soberano. Y me parece que la clave de la discusión está puesta ahí. Nosotros hemos permitido que las pymes pudieran competir, que pudieran exportar, que tuvieran estándares de calidad que les permitieran llevar sus productos al mundo, y eso hoy está en riesgo justamente por el ataque que se está haciendo al organismo y a quienes lo conformamos, ¿no? Porque el INTI fundamentalmente son sus trabajadores y trabajadoras. Así es. Bueno, lejos de darles la razón, hay una cuestión también que tracciona desde lo personal. Es decir, cada vez que, bueno, yo trabajé en el INTI, estuve 14 años, nos tocó el menemismo, que fue una época de terrible desmantelamiento también, bueno, después el macrismo con Ibáñez a la cabeza, pero el problema también es que en cada una de esos embates no solamente se pierde lugar en cuanto al desarrollo tecnológico, a la transferencia de tecnología, como decías vos, sino que también se pierden valiosos compañeros y compañeras. Hay gente que va quedando en el camino, y realmente un organismo de ciencia y tecnología, como el INTI, como el INTA, como la CONEA, deberían ser lugares de continuidad para poder realmente tener un desarrollo constante. Estos gobiernos vienen a pisotear esta idea de continuidad, y bueno, aunque uno parcialmente pueda ir ganando algo de la batalla y demás, el embate es muy fuerte. Entonces, yo lo que te pediría, Giselle, es cómo podemos, nuestros oyentes, nosotros y demás, apoyar para que esto no suceda, para que no haya un despido de un 30% de la planta y que se diga ligeramente que hay un 30% de gente que sobra, cuando, como vos decís, no se puede sostener la actividad con un 30% menos. ¿Qué podemos hacer desde este lugar? Yo creo que ya el hecho de estar haciendo esta nota ayuda un montón, porque lo que nos pasa muchas veces es que hay voces hegemónicas apoyando estas políticas del gobierno y estigmatizando a los trabajadores y a las trabajadoras del Estado, a los organismos públicos, a las políticas públicas que llevamos adelante. Entonces, me parece que la difusión, ¿no?, el hecho de compartir en redes sociales la información que subimos los trabajadores y las trabajadoras respecto de lo que hacemos, de la lucha que estamos dando. Yo creo que, quienes tengan la posibilidad de acercarse mañana al INTI, ahí en la colectora de General Paz y Constituyentes, a partir de las 9 de la mañana vamos a estar ahí en la puerta haciendo una acción de difusión. Eso suma muchísimo. Esto, ayudarnos a replicar la pelea que estamos dando, porque como decís, es mucho lo que se pierde y reconstruir lo que se pierde, y ese, como está de moda ahora llamarlo capital humano, es muy difícil de recuperar, porque pensá que hay profesionales con más de 30 años de trayectoria en INTI, sí, que hoy su puesto de trabajo está en riesgo, el personal administrativo que es el que permite que el INTI se mueva. No sale una compra, no sale, claro. si ese personal administrativo no está ahí garantizando los auxiliares. El nivel de capacitación que tienen las y los auxiliares en el INTI, para lavar materiales, sí, sí. ¿No? En los laboratorios cada material tiene una especificidad y no puede ser tratado del mismo modo, o sea, cada una de la las gente tareas de mantenimiento que mantiene la atmósfera de los equipos, de los ensayos, etcétera. Exacto. No hay feriados, no existe para los no. ensayos. Son 24 horas, hay guardias técnicas que están permanentemente atentos a esa cuestión que vos planteás, del clima, de la temperatura en laboratorios, del mantenimiento de equipos que son muy caros. Entonces, no hay personas que sobren en el INTI. Cuando nosotros decimos en INTI no sobra nadie, es real. Cada una de las tareas es estratégica, es fundamental, y sostener el organismo debería ser realmente una tarea colectiva, una tarea de todos y de todas, porque todos nos beneficiamos en nuestra vida cotidiana de mil formas diferentes, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El INTI está presente en nuestras vidas y eso hay que defenderlo, porque es parte, es un derecho. El derecho a consumir tranquilos de que hay alguien que está cuidando la calidad de esos productos que utilizamos, que usan nuestras familias, no sé, los chupetes de los bebés, las mamaderas, cosas muy sensibles, además de los desarrollos que el INTI ha producido en estos años, me parece que eso es un enorme valor que tenemos que defender entre todos. Bueno, nos quedamos con eso entonces, difundiendo y aportando desde nuestro lugar. Te mandamos un gran abrazo, Giselle, para vos y para todos los compañeros de INTI. Muchas gracias, sé que siempre están ahí, así que bueno, seguramente vamos a estar hablando en estos días para ver cómo sigue la situación. Dale, el micrófono está para ustedes. Bueno, hemos conversado con Giselle Santana, clarísima, sí, en la exposición. Ella es integrante de la lista Granate de la delegación INTI de ATE. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. Dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales, Bertolt Brecht. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Bueno, compañeros, estamos acá en el bar. Yo un cappuccino. Sí, te acompaño. Sí, sí, yo también, está para bueno, cappuccino, está no para birra hoy. No hace tanto frío, pero... Pero bueno, sí, pero está muy pero húmedo. Viene bien el cappuccino. Bueno, vamos a escuchar ahora un fragmento de la homilía que dio el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuervas, que me parece clarísimo. Se difundió en las redes con el título Caras de Póker, uh-huh. Porque mientras hablaba en ese video se iban enfocando las caras, bueno, de Milei, de su hermana, de Karina, de sí, Caputo, sí. Bueno, todos con caras de póker, y que también tiene que ver con lo que hablamos recién con Giselle, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que escuchemos ese minutito, por favor. En estos tiempos difíciles, ¿qué estoy haciendo por los más pobres y los que sufren? Porque fácilmente nos sale reclamar a otros que se comprometan. Pero yo, ¿qué hago? ¿Podremos mirarnos y responder esa pregunta sin echar culpas como adolescentes, sino desde la responsabilidad de hacernos cargo, incluso si es necesario, realizando una autocrítica madura que tanto necesita escuchar alguna vez nuestro pueblo? porque nuestra gente está haciendo un esfuerzo muy grande. Nosotros no podemos hacernos los tontos. Hay que acompañar con hechos y no solo con palabras ese enorme esfuerzo de nuestra gente. Por eso siguen doliendo algunas acciones de la dirigencia divorciadas de la ciudadanía de a pie, como los tan comentados autoaumentos de sueldos de algunas semanas atrás. Más claro, echaré agua, diría mi abuela, ¿no es cierto? Sí. Es así, realmente estuvo muy bien Entre las otros fragmentos también importantes. Entre las malas acciones está la polémica decisión del gobierno, específicamente la de Sandra Petovelo, de no entregar 5 millones de kilos de comida, ¿no? Sí, eso sí. Es terrible. Igual hay un fallo de la justicia de ayer, creo. Sí, Grabois fue que lo sí, motivó. Lo presentó Grabois al recurso. Y la justicia, creo que es el juez Casanelo, que falló a favor de la querella de Grabois, dándole un plazo de una semana al Ministerio de Capital Humano para que arbitre los medios para distribuir esa comida. Uh-huh. Y salieron voces que uno no puede decir, porque el obispo García Cuervo es un poco cuca, hay que decirlo. Uh-huh. Pero salieron voces como la de Margarita Barrientos. Uh-huh. Que votó a Macri en su momento. Que votó a Macri, sí. Que no es una persona, digamos, del riñón peronista, ni mucho menos. No es una locura. La masonería antes de empezar a servir comida. Bueno, ir a un lugar a pedir personería antes de estar funcionando, ¿sí? Que normalmente es el lugar como comedor. Pero a este gobierno no le importa nada, que respaldó a Sandra los alimentos, es yerba mate, estamos en un problema, no podemos entregar yerba mate como alimento. Hay que ser HDP para eso. Sí. No, es un formato. Aparte, mintieron espantosamente porque Adorni, el famoso, y sus comentarios, dijo que esa comida no se distribuyó por la auditoría que se hizo por los comedores truchos. Pero el tema es que esa comida la compró la gestión anterior. Claro. Y la auditoría, que según ellos hay 1000 comedores que no existen, se hizo hace pocos días. Claro, es un problema esto. Claro, hay pan dulces, es una chicos, mentira, claro. Que los compró la gestión anterior, que no hicieron, se distribuyeron. No hicieron llegar los pan dulces. Ahora, esto sería un perdonando la expresión, pues yo soy una señora grande y educada, pero sería una hijaputez solamente el hecho de no haberlo distribuido. Pero lo peor es que atrás de eso hay gente que tiene hambre, ¿sí? Hay pibes que están pasando hambre. Pues, y esto no, no es solamente ser hijo de puta por no distribuir, es ser hijo de puta porque no te conmueve el hambre de la gente que no está recibiendo esa comida. Sí, es terrible. Pero bueno, es lo que tenemos. Sí, pero sí. Bueno, hoy con un cambio de gabinete también, ¿no? Lo tenemos la figurita esta de Franco, sí. Pasando a jefe de gabinete en lugar de el ignoto Pose. Sí, que no tenía que hablar en público. No, lo conocimos. Habló una sola vez, sí. Claro, no. Y jefe de gabinete. Sí, parece que hoy escuchaba que el enojo era porque Petovelo a fin de año se había ido a visitar a su familia a Punta del Este, que era una información reservada que no se le había contado a nadie, y que saliendo de una reunión de gabinete, Pose le dijo que te vaya bien en Punta del Este. Esto daría cuenta de que tenía a parte de los funcionarios vigilados, y bueno, sí, esto surgió así como por una, la AFI. Sí, por la AFI, que le responde a Pose. El que quedó preocupado, me parece, es el presidente. ¿Por? Y no sé, se tomó el avión y se fue. ¡Ah! Agarró y se fue, decís vos. Sí. Bueno. Y el otro día cantó en el Luna Park, así que... Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Pidió un aplauso para la estrella de rock de Caputo. Según él, lo ovacionaron. Claro, lo ovacionaron los que estaban ahí, que eran afiliados al partido, que no podían entrar al escenario. Y que, que no eran tantos. No, después, porque la toma. Después hubo fotos, claro, la toma aérea. Que la plaza estaba a la mitad, más o menos. Sí. Así que, Bueno, y nos tenemos que ir, chicos. Nos tenemos que ir. Comentanos el tema musical. Y nos vamos con dos homenajes. Uno a Leonardo Fabio, que cumple años hoy. Hubiera cumplido, nació el 28 de mayo del 38. Y en el mismo homenaje vamos a homenajear también a Luis María Serra, que fue un músico de cine que falleció hace poquito, el 13 de mayo de este año. Y vamos a despedirnos con el tema de la película que a mí me encantó, fue una de las mejores de Fabio, Juan Moreira. Sí, fue linda. Bien, y nos vamos. Le agradecemos a Nacho Álvarez, la operación técnica aquí en la retaguardia, a Julio Pardo en la AM690. Y en una semanita nos volvemos a encontrar. Chau, un abrazo para todos. ¿Encontrar en 7 días? Nosotros estaremos aquí. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español. Los esperamos. Alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador.